abusador. Hoy me conocen por tu boca mezquina. Hoy me conocen por tu boca mezquina. Me dicen abusadora. Por las cuatro esquinas me dicen abusadora. Por las cuatro esquinas. Ahora vienes a buscar mi abrigo. Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo. Apunta para otro lado. Yo no quiero nada contigo. Mira, apunta para otro lado. Yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Yo sufriendo de noche y de día. Ay, sí, ¿cómo y ahí no? Ando yo sufriendo de noche y de día. Atrevida. Yo te dejé porque no podía. ¿Qué no podía, mujer? Yo te dejé porque no podías. Porque no me dabas ni para la comida. Ni sabías hacer. Porque no me dabas. No me dabas. Gracias a Dios. Abusadora, tú eres bien abusadora.